la grilla por la sabana y busca al grillo con frenesí. Y la grillita enamorada le dice al grillo, ch, ch, ch. Y la grillita enamorada le dice al grillo, ch, ch, ch. Vete pa' acá, ch, ch, ch. Vete pa' allá, ch, ch, ch. Vete pa' acá, ch, ch, ch. Vete pa' allá. Dime grillita si tú me amas para ofrecerte un porvenir. Y la grillita enamorada le dice al grillo, ch, ch, ch. Y la grillita enamorada le dice al grillo, ch, ch, ch. Vete pa' acá, ch, ch, ch. Vete pa' allá, ch, ch, ch. Vete pa' acá, ch, ch, ch. Vete pa' allá, ch, ch, ch. ¡Qué sabroso! Y nos iremos a la quebrada y formaremos un porvenir. Si no preguntan dónde estuvimos, contestaremos. Si no preguntan dónde estuvimos, contestaremos. Vente pa' acá, vente pa' allá. Vente pa' acá, vente pa' allá. ¡Viva! ¡Así está, Rosito! Y la grillita enamorada con el grillito ya se casó. Y ahora felices en su cuartito solo se escucha. Ch, ch, ch. Y ahora felices en su cuartito solo se escucha. Ch, ch, ch. Vente pa' acá, ch, ch, ch. Vente pa' allá. Ch, ch, ch. Vente pa' acá, ch, ch, ch. Vente pa' allá. Ch, ch, ch.